Lunes de la 15ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 34 al capítulo 11, versículo 1. En aquel tiempo Jesús dijo: No piensen que he venido a traer la paz a la tierra, no he venido a traer la paz, sino la espada. Sí, he venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y enemigos de cada cual serán los que conviven con él. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. Quien a vosotros recibe, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Quien reciba a un profeta por ser profeta, recompensa de profeta recibirá. Y quien reciba a un justo por ser justo, recompensa de justo recibirá. Y todo aquel que dé de beber tan solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por ser mi discípulo, les aseguro que no quedará sin recompensa. Y sucedió que cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Palabra del Señor. Hoy el Señor nos enseña en el Evangelio de San Mateo lo que es el mensaje central, principal del cristianismo, y es la cruz. El amor a la cruz, porque la cruz es el anticipo de la gloria futura de la resurrección. Y una cruz muy grande que se nos presenta, dice Jesús, y por eso nos advierte hoy, es el desorden afectivo por el cual muchas veces amamos más a las personas que a Dios. Queremos complacer más a las personas que no son muy cercanas, por ejemplo, a los familiares, más que a Dios, lo cual denota un desorden amoroso muy grande, porque la fuente del amor no son las personas, las cuales son, aunque buenas, son criaturas, y por tanto son limitadas. La fuente de todo amor, la fuente de todo amor es la fuente infinita, inagotable del amor de Dios, de ese amor con mayúsculas que es Dios. Por tanto, es una locura poner ante todo el amor a una criatura, dado que esa criatura es limitada y es incapaz de llenar el corazón del hombre. Nuestro corazón está hecho sin fondo, está hecho para lo absoluto. Y la fuente de nuestros amores es Dios. El Señor lo ha encarnado así, Él ha priorizado también en su vida el amor a Dios, por sobre todas las cosas, el amor a su Padre, incluso más que el sano y santo amor a su propia madre. Por ejemplo, recordemos cuando Jesús se perdió en el templo 3 días, la Virgen y San José buscándolo, y cuando lo encontraron en el templo, al cabo de 3 días, la Virgen le dijo a su hijo: ¿Dónde estabas? Te buscábamos con tu padre. A lo cual Jesús respondió: Madre, yo debo ocuparme de las cosas de mi padre. Como diciéndole y enseñándole el Señor a su propia madre que lo más importante era su misión en este mundo, era cumplir la voluntad del Padre. Aunque eso generase en la Virgen, en José, cierto, no digo disgusto, pero sí incomprensión o perplejidad. En otro lugar, en el Evangelio, también Jesús dice que sus principales familiares, sus personas más cercanas, son aquellas que se ligan a Él no tanto por un vínculo sanguíneo, sus parientes carnales, sino por vínculos espirituales, por la fe en Él y por la vida de la gracia. Aquellos que cumplen la voluntad de mi Padre, dijo Jesús, esos son mis hermanos, mis padres, mis madres, mis parientes. De esa manera Jesús prioriza la vinculación espiritual a partir de la fe y de la gracia por sobre la vinculación sanguínea. Es decir, prioriza la vida sobrenatural por sobre la vida natural. En el caso único de la Santísima Virgen, ella es la más cercana de todas las criaturas, la más cercana a Jesús, y por Jesús al Padre, porque en ella concurren ambos vínculos, tanto el natural o biológico, como también el sobrenatural, por ser ella la más santa y la mejor hija de Dios, nuestro Padre. Lo cierto es que cuando querramos crecer en la fe, priorizar este amor de Dios, cumplir la voluntad de Dios por sobre todas las cosas, aparecerá el dolor y aparecerá la incomprensión, aparecerá la cruz, como también tuvo Jesús de parte de sus familiares. Recordemos que dice el Evangelio que los familiares, los parientes de Jesús, lo consideraban un exaltado, dice el texto, ¿no? Es decir, un loco, ¿no? Alguien fuera de sus cabales, justamente por la falta de fe en su persona. La falta de fe hace que la persona que sí tiene fe padezca la incomprensión y en muchos casos la crítica o la persecución directamente. Eso causa mucho dolor, sobre todo cuando viene esa persecución o esa crítica o esa incomprensión de personas que son familiares a nosotros. Jesús no nos manda odiar a los familiares, no nos manda despreciarlos, simplemente nos pide que los amemos como los ama Él. Y para poder amarlos como los ama Él, tenemos que estar en conexión con Él, tenemos que tener el amor de Él. Y para tener el amor de Dios, tenemos que priorizar, como dice el primer mandamiento, a Dios por sobre todas las cosas. Recordemos además que el amor a los padres está en el cuarto mandamiento. Pero antes del cuarto hay otros tres que son más importantes que el cuarto. Amando a Dios por sobre todas las cosas, cumpliendo la voluntad de Dios, podremos amar a los demás de la mejor manera, no de manera desordenada o con apegos, sino de la mejor manera, es decir, los podremos amar tal como Dios los ama, y eso es amarlos del mejor modo posible, con el amor de Dios, con la caridad de Dios. Bien, lo cierto es que cuando querramos o intentemos vivir de esta manera, aparecerá la cruz que habrá que cargar con mucha paciencia, con aceptación, con esperanza también. Por el contrario, si queremos agradar al prójimo o al familiar, a la persona querida, por sobre todas las cosas, contentarla siempre, incluso a costo de incumplir con la voluntad de Dios, por ejemplo, si yo, por agradar a alguien o por quedar bien con un familiar o por amarlo tanto, hago actos que están en contra de la voluntad de Dios, si por amar tanto a un ser querido termino pecando, o termino despreciando alguno de los mandamientos, eso que nosotros hacemos o podríamos realizar para no sufrir, para no pasarla mal, para no ganarnos una enemistad o una mala cara, o la crítica de un ser querido, o la incomprensión de un ser querido, porque convengamos que cuando obramos así es porque en el fondo no queremos sufrir. Y por eso es que intentamos a cualquier precio contentar, incluso aunque sea pecando, pero contentar a los demás, a las demás personas. Ahora bien, eso que nosotros hacemos inicialmente con el único objetivo de pasarla bien o de sufrir lo menos posible, en realidad es un engaño, porque tiempo después, pasado un tiempo, que puede ser más o menos inmediato, pero tiempo después aparece una cruz peor de aquella que intentamos eludir o que intentamos rechazar. Una cruz peor, porque es imposible en este mundo no padecer, no sufrir, es imposible. Justamente porque este mundo no es el cielo, no es el paraíso. Y además es una cruz la que viene después, aquella que nosotros hemos fabricado por nuestro amor al placer, por nuestro amor a la sensualidad, por nuestra búsqueda de uno mismo. Es una cruz que nosotros hemos fabricado y que no es la voluntad de Dios esa cruz. Y porque no es la voluntad de Dios, porque aquella que ha venido de Dios la hemos rechazado, entonces el Señor difícilmente nos otorgue las gracias para poder cargarla, ya que esa cruz no estaba en los planes de Dios, no es parte de la providencia divina, no es una cruz que Dios ha permitido o nos ha mandado para poder santificarnos, no es una cruz santa, es una cruz fabricada por nosotros mismos. En consecuencia, es muy probable que Dios otorgue menos gracias o que no otorgue gracias para poder cargar esa cruz, ya que, repito, es una cruz fabricada por nuestro propio desorden. Por eso lo mejor que podemos hacer es aceptar de inmediato aquella primera cruz, que es la que procede de Dios, que aunque inicialmente sea incómoda, desagradable, con el tiempo vamos experimentando que es la cruz que podíamos cargar, que es la mejor de todas, que es aquella con la cual nos vamos santificando. Por eso Jesús termina diciendo en el Evangelio que aquel que pierde su vida la encuentra y aquel que encuentra su vida la pierde. Lo cual significa que aquel que se ama por sobre todas las cosas, aquel que busca pasarla bien a cualquier precio, aquel que busca quedar bien con todo el mundo, aquel que es capaz de pecar o no cumplir los mandamientos para agradar a los demás, ese que se busca por sobre todas las cosas se termina perdiendo, en el sentido de que se termina autodestruyendo, porque sin el amor de Dios en nosotros es imposible que podamos ser felices. Sin el amor de Dios, tarde o temprano, viene la demolición, la autodestrucción. Porque el egoísmo hace que nos vayamos autodestruyendo. En cambio, aquel que prioriza a Dios, aquel que se pierde a sí mismo, aquel que muere a sus pasiones desordenadas, al desorden interior, al orgullo, a la vanidad, al amor propio, aquel que muere a sí mismo termina encontrándose, recuperándose, termina encontrando la verdadera vida, que es Dios. Pidamos al Señor entonces, en este lunes, que podamos amarlo a Él por sobre todas las cosas. Aunque ese amor pueda generarnos durante algún tiempo cierto conflicto, cierta desavenencia o incomprensión también en el ámbito familiar. No estamos diciendo que hay que buscar la pelea, no hay que ser peleadores tampoco, no es eso. No estamos diciendo que haya que buscar el conflicto. El cristiano de suyo busca la paz y no el conflicto. Pero sí, por vivir el Evangelio, tratar de ser fieles al Señor, aparecen como consecuencia no deseada del conflicto, será esa nuestra cruz que debemos cargar con alegría, con esperanza, con aceptación. Que el Señor los bendiga.